nacional como su apogeo en la época de la dictadura, como que fue, como que era la música que más se escuchaba en ese momento. ¿Por qué crees vos que fue así? Claro, parece una contradicción, ¿no? Lo que pasa es que en una época, me preguntabas por el rock de la dictadura, una época de mucha represión, el rock se coló como una cosa contestataria, no explícita, donde era muy difícil que la censura entendiera, aparentemente, de que había ahí un movimiento que tenía vida propia y que no estaba con la dictadura. De un movimiento, entonces, que juntaba gente, cuando no dejaban juntar gente, tenía su toque contestatario de resistencia. Hubo una pequeña resistencia en lo que nos quedamos. Digo, como en Cana, yo me acuerdo era profesor, por ejemplo, en la Universidad de Salvador, y le recomendé la revista Humor como una salidita para que lea algo diferente, donde también estaba la de Guerrero, una poca revista seria que se ocupaba del rock, y vino la rectora a decirme, no recomiendes esa revista si no quieres ser chupado por la dictadura. O sea, había mucho temor, quizás por eso el rock no pudo ser más explícito. Igualmente, también está bueno, o sea, esta relación entre las personas que escuchaban eso, saber de lo que se estaba hablando, y hacerle como una dupla al tema que estaba viviendo en ese momento. Sí, era una pequeña jugada, digamos, subliminal que se producía. Había también un público que apoyaba de alguna dictadura, pero los violadores tuvieron un gran lío. En la Universidad de Belgrano, cuando cantaron represión, le tiraron silla y la gente se puso en contra de los violadores por criticar el proceso. Cuando rompieron todo. Sí, rompieron todo, y era porque ellos se hicieron un acto bastante audaz, hablando de, presentando represión. Hablando del rock, sí. Hay como una especie de desfasaje entre los contenidos musicales de esa época, sí. El contenido de la música y esta, muy diferente, no se habla de lo mismo. ¿Dónde notas vos más diferencia? Ahora te reporteo yo a vos. En el contenido de las letras. ¿Crees que era mejor antes o mejor ahora? En mi opinión era mucho mejor antes. Yo no puedo escuchar las bandas de ahora. Digamos, yo creo que siempre hay una fundación mítica de un género que queda en un lugar como que después nada puede alcanzar eso. ¿Sí? Sucedió en la música clásica, en el folclore, en el tango y también en el rock. Digamos, entonces esas grandes bandas como Manalo, digamos, Pinetto, Charly García o Gieco quedaron en un lugar bastante idealizado, digamos. Los grandes poetas siempre tenían una frase que decís, esto es poesía aunque no lo, que no lo entiendo. ¿Querés un ejemplo de una frase poética que no se entiende y no se da cuenta que es poesía? De Rambo. Decía que nunca se sepa si fue danza o batalla. O sea, que cada época vuelve a haber poetas, quizás no tan reconocidos. Hay que tratar de vencer la melancolía natural que tenemos todos, de sentir que todo tiempo pasado fue mejor. Quizás se desplazó el eje del arte y ya no está centrado en el rock, la tradición. Ahora a veces uno encuentra los grafitis en las calles, en alguna revista. Quizás se desplazó a la literatura. Hay autores argentinos que eran del rock sin saberlo, como Macedonio, Oliverio Macedonio Fernández, Quiroz, que tenían una estética del rock, el rock lo reconoce, o cantantes de tango como Goyeneche. Macedonio tiene una frase que si no sos rockero no te podés divertir. Es decir, faltamos tantos ese día que si faltaba uno más no cabíamos. ¿Qué crees vos que, teniendo ahora tanta libertad de expresión, entre comillas, o por lo menos comparado con la época de los 70, se dio justamente en esa época esos grandes compositores o poetas? Lo que pasa es que hay épocas para cada género, y eso es un gran misterio del arte. ¿Por qué nunca más hay un Beethoven o un Mozart? No se da más en la historia, no puede dar. Se dio en un tiempo determinado, quizás había otro tiempo, alguien puede dedicarle 4 o 5 años de su vida a una sola composición. Quizás a veces la censura opera como un disparador de la creatividad. Hay gente que se fue del país diciendo que acá la censura no lo dejaba crear, se fue al extranjero en la época de la dictadura y afuera no creó nada. Si un deseo es verdadero y lo suficientemente fuerte, nunca puede ser censurado. Aunque sea entre líneas, el autor lo va a generar.